ir hacia atrás en un intento de darle al tiempo la oportunidad de que me enseñe lo que no entiendo. Miro hacia atrás para aprenderme de los recuerdos. Miro hacia atrás para aprenderme de dónde vengo. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Miro adelante en un intento de ser caminante. Miro adelante hacia los mismos sueños de antes. Miro adelante para sentir mi alma vigilante. Miro adelante, no me niegues ni un solo instante. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Miro hacia aquí para sentirme diferente. Miro hacia aquí y como el resto de la gente. Miro hacia aquí para dar gracias al pasado y decir sí al futuro inesperado. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Trozos de ayer que me han formado, que han modelado como la arcilla mi presente y mi pasado. Trozos de ayer.